tan solo una voz que hace vida el amor. Clara ilumina el seguir del silencio interior. Clara respuesta de hoy, esperanza y valor. Pobre entre los pobres, gana el corazón. Eres fuerte y joven, símbolo de paz y enamorada de la vida, vida, vida, vida. Mirada de Dios, alegría del mundo, clara imagen de Dios, clara imagen de Dios, clara imagen de Dios. Pobre entre los pobres, gana el corazón. Eres fuerte y joven, símbolo de paz y enamorada de la vida. Eres fuerte y joven, símbolo de paz y enamorada de la vida, de la vida.